¿Qué tal, querida audiencia de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a Radio Vintage, década de los 80. La década de los 80 fue una época beneficiosa para muchos grupos que habían destacado en la década anterior. Aunque se había predicho que los días anárquicos de finales de los 70 acabarían con las grandes figuras, las ventas de álbumes para la vieja guardia musical siguieron siendo holgadas. A comienzos de 1980, el álbum The Wall de Pink Floyd dominó las listas. Publicado justo al final de 1979, se mantuvo en el puesto número 1 en Estados Unidos durante 15 semanas como anuncio de la nueva década. En 1982 se hizo la versión en película de The Wall, dirigida por Alan Parker y protagonizada por Bob Geldof, organizador de Live Aid en 1985. Este concierto de estrellas, celebrado en Londres y Filadelfia, recaudó millones de dólares para luchar contra el hambre en Etiopía y se convirtió en un acontecimiento cultural que definió a la década de los 80. Disco número 95, Miami Vice. Discos vendidos 4.100.000. Fecha de publicación, junio de 1985. El tecladista de jazz fusión de origen checoslovaco, John Hamer, fue el hombre que proporcionó el complemento musical a la acicalada elegancia de la serie televisiva Miami Vice. Probablemente, una de las razones del éxito de la banda sonora hay que buscarla en las viñetas musicales ya famosas, casi videos musicales, en los que los oficiales de policía Crockett, Don Johnson y Tubbs, Philip Michael Thomas, se dedicaban a resolver casos criminales. El tema original de Hammer para el espectáculo se colocó el número 1, algo poco corriente para un tema instrumental. Los demás temas sonaban de fondo en diferentes episodios. El fundador de los Idols, Glenn Frey, contribuyó con dos de los temas, You Belong to the City y Some Girls Blues. Este último, de su álbum All Nighter de 1984, inspiró uno de los episodios. El propio Frey participó como invitado en el espectáculo, lo que le condujo a otros países, incluyendo su aparición en la serie televisiva By his guy. It's all been a pack of lies. Las ventas del álbum tuvieron el apoyo de la inclusión de dos sencillos de éxito anterior, In the Air Tonight de Phil Collins, que estamos escuchando de fondo, y Better Be Good to Me de Tina Turner. Escuchemos del disco número 95 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del soundtrack original de la serie televisiva Miami Vice, el tema original. Hello, baby. Disco número 94, 5150, de Van Halen. Discos vendidos 4,100,000, fecha de publicación marzo de 1986. El factor más significativo acerca de 5150, el primer álbum de Van Halen, desde su enorme éxito 1984, es que llegó un año después de que el cantante David Lee Roth abandonara la banda. Al principio, el grupo consideró recurrir a un vocalista invitado diferente para cada tema antes de encauzarse en el objetivo de buscar un sustituto permanente para Roth. Se pusieron de acuerdo con el antiguo vocalista de Montrose, Sammy Hagar, que apenas había tenido éxito comercial en su prolongada carrera como solista. Bautizado con el nombre del estudio de Eddie Van Halen, 5150, resultó un éxito comercial que otorgó a la banda su primer álbum número 1 en Estados Unidos y número 16 en Reino Unido. Así, permaneció en las listas durante un total de 84 semanas. El primer sencillo del álbum, Why Can't This Be Love, supuso para Van Halen su segundo éxito en el top de Estados Unidos, mientras que Dreams y Love Walks In alcanzaron ambos el puesto número 22. Mientras el club de fans de Van Halen estaba preocupado por el cambio de vocalista y el nuevo sonido producido por los sintetizadores, las fuertes ventas demostraron claramente que Eddie Van Halen, virtuoso de la guitarra e hijo de un director de banda holandesa, estaba completamente actualizado. Escuchemos del disco número 94 de los 100 más vendidos en la década de los 80, del disco 5150 de Van Halen, el tema Love Walks In. We'll be right back. En la década de los 80, hubo grupos que destacaron por su excelente factura musical. Tal es el caso de Fleetwood Mac, quienes continuaron por un buen camino con el disco Tango in the Night, y los Rolling Stones mantuvieron una buena posición en la lista con Tattoo You del 81. Billy Joel repitió su éxito anterior con An Innocent Man, mientras que el veterano del soul Lionel Richie pudo bañarse cómodamente en el resplandor de su éxito de masas de 1983 con Can't Slow Down. Otra banda forjada en el potente crisol de finales de los 70, The Police, mantuvo un puesto de honor con su álbum de 1983, Synchronicity, basado en las teorías psicológicas de Carl Jung sobre la coincidencia. Número 93. The Earth Stage, de Boston. Discos vendidos 4.100.000. Fecha de publicación, septiembre de 1986. No solamente es The Earth Stage un comentario sobre las etapas que se pasan en la vida, sino que en lo tocante a este álbum, también era una referencia a la propia grabación que llegó 8 años después de su predecesor, el segundo álbum de Boston, Don't Look Back. Para esta época solamente quedaba el núcleo original formado por el vocalista Brad Delp y el autor de las canciones Tom's Halls. Esto sirvió para demostrar que el dúo poseía el sonido de Boston en comparación con su sonido anterior. Aunque se puede razonar que no fue tan universalmente popular como su primer trabajo, The Earth Stage tuvo no obstante las mismas ventas que Don't Look Back. 2 meses después de su publicación, The Earth Stage alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos, una posición que mantuvo 4 semanas. Ese mismo mes, supuso para el grupo su único sencillo superventas, Amanda, que estamos escuchando de fondo. El siguiente, We're Ready, fue un éxito del top 10, mientras que Can't Just Say You Believe in Me se colocó en el número 20 y recibió bastante menos atención. El cuarto sencillo, Holly Ann, no se clasificó. Boston no tendría ya ningún otro sencillo en el top 40. La búsqueda de Halls de la perfección es un rasgo que caracteriza el paisaje de Boston. Los admiradores de The Earth Stage tendrían que esperar hasta 1994 para que se publicara el siguiente álbum, Welcome. Las ventas ascendieron a 1 millón de copias, un número considerable, pero que empalidece en comparación con los 17 millones de unidades vendidas del álbum debut del grupo. Escuchemos del disco número 93 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Boston y su disco The Earth Stage, el tema We're Ready. We'll be right back. Número 92. Tiffany. Discos vendidos 4.100.000. Fecha de publicación, mayo de 1987. Tiffany, nacida en 1971, se convirtió en la artista más joven en llegar a los puestos del Billboard con su primer álbum. Aún muy joven, Tiffany Renee Darwish, tal como se le conocía entonces, trabajaba para forjarse una carrera como cantante country cuando fue descubierta por el veterano Hoyt Axton mientras actuaba en una sala de Los Ángeles. Más adelante, bajo la guía del manager George Tomlin, firmó un contrato de grabación con la MCA y trasladó su punto de mira desde el country hasta el bubblegum. Tras la publicación de Tiffany, se embarcó en una gira de conciertos por los centros comerciales de Estados Unidos. Inicialmente, el cambio de dirección musical y una promoción que se salía de lo corriente supusieron unos resultados inmediatos. Danny, el tema que escuchamos de fondo y fue el primer sencillo del álbum, no se clasificó. Sin embargo, en el otoño del 87, I Think We're Alone Now, una versión del éxito de Tommy James y los Shondells, fue el número uno en Estados Unidos. La carrera de Tiffany se precipitó entonces e impulsó su álbum hacia los primeros puestos, donde tuvo el honor de reemplazar al Bad de Michael Jackson. Su siguiente sencillo, Call Me Ben, tuvo un camino similar a su predecesor y su versión de la canción de Lennon y McCartney, I Saw Her Standing There, supuso un éxito definitivo para el álbum. Escuchemos del disco número 92 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Tiffany y su álbum del mismo nombre, el tema I Think We Are Alone Now. We'll be right back. Durante la década de los 80, los álbumes fueron más que simples piezas de vinilo que se vendían con una atractiva cubierta. El video supuso que se convirtieran en paquetes multimedia. Las imágenes y las canciones fueron configuradas y definidas a la vez como películas y como lo que siempre habían sido, solo música. La época del video comenzó realmente con el lanzamiento de la red MTV en 1981. Muchos de los grupos de entonces y los que llegaban no tardaron en advertir el potencial de MTV. La exposición en la red podía estimular sustancialmente las ventas de singles y álbums. En torno a 1983, ningún estudio de grabación se consideraba completo si no contaba con su propio departamento de video. Michael Jackson fue uno de los primeros artistas que supo apreciar enseguida el gran poder del video, no solo como medio de entretenimiento, sino también como vehículo para el cambio social. El video para Billie Jean fue sorprendentemente el primer video de un artista afroamericano en mantenerse mayor tiempo en la antena de MTV y pavimentó el camino, por decirlo de algún modo, para que otros artistas afroamericanos ganaran el reconocimiento que merecían. Disco número 91. Open Up and Say Ah. Discos vendidos 4.100.000. Fecha de publicación mayo de 1988. Con la publicación de su primer álbum, Look What the Cat Dragged In, el grupo Poison de Harrisburg, Pensilvania, se encontró a la misma altura que personajes de la talla de Bon Jovi y Def Leppard. El álbum triple platino produjo tres sencillos de éxito que los catapultó a las alturas de las listas de la categoría A de los músicos de rock. Este trabajo, Open Up and Say Ah, consolidaría su posición y se convertiría en su álbum más vendido. Como grupo que actuaba en vivo y enormemente popular, Poison tocó todas las cuerdas. Nada más evidente que con el Every Rose Has Its Thorn, su único número uno en Estados Unidos, que también consiguió alcanzar el puesto número 3 en Reino Unido. A este le siguieron cuatro singles más, incluyendo dos éxitos en el top 10 de Estados Unidos, Nothing But A Good Time y una portada de una canción cuanto menos sospechosa, el éxito del 72 de Loggins and Messina, Your Mama Don't Dance. Este álbum, envuelto con letras memorables y poderosos ganchos, Open Up and Say Ah, representó el mejor momento del grupo. Un enorme éxito en lo que se refiere a las ventas. El álbum alcanzó el número 2 en el Top Billboard 200, aunque no llevó el mismo camino en Reino Unido, donde solo consiguió el puesto número 23. Escuchemos del disco número 91 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Poison y su disco Open Up and Say Ah, el tema Your Mama Don't Dance. We'll be right back. Pues bien, queridos amigos de Radio B, hasta aquí la segunda emisión de la cuarta temporada de Radio Vintage dedicada a la década de los 80. Los espero mañana en punto de la hora para seguir disfrutando de esta música de excelente factura. Soy Paco Aragón, los espero entonces. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart.